y aquí estás agua. Un día me miré, no saben la tristeza de mi alma, dejaron aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. En la Ciudad de México, Agustín Lara compuso al piano Nadie y Sin Ti. 4 años después, el cubano Sergio De Carlo produjo un texto clásico, Flores Negras, que deja tremenda huella a su paso por México. En el año 1939, Alberto Domínguez compuso Perfidia, también autor del famoso bolero Frenesí. Y es lo que vamos a escuchar a continuación en la voz del venezolano Felipe Pirela, que nació un 13 de septiembre de 1940 y murió un 2 de julio del 72 en San Juan, Puerto Rico. En ese entonces el camino se abrió para la liberación sexual femenina. Si en sus inicios el bolero era compuesto por hombres, con la liberación femenina se dio un sentido nuevo a las relaciones amorosas. A través de composiciones escritas por mujeres surgieron entonces compositoras como María Grever o Consuelo Velázquez, ambas mexicanas. Esta última, autora de la famosa canción Bésame Mucho, y compuesta cuando ella tenía 16 años. Neruda tenía un año más cuando publicó su 20 poemas de amor y una canción desesperada. Corría el año 1921. Surgieron otras mujeres, entre ellas Tina Polak, con una de sus composiciones famosas, Estoy Sola, que la vamos a oír en la voz de Toña la Negra, poderosa cantante mexicana. Así que aquí tenemos Estoy Sola. Estoy sola, irremediablemente sola. Ahora sé que tú nunca llenarás mi soledad. Hoy te has ido para siempre de mi vida. Has abierto una herida que jamás ha de cerrar. A tu amor, mi cariño, se aferró desesperadamente y no sé por qué tus labios pronunciaron el adiós. Ahora, mi vida, estoy tan sola, tan irremediablemente sola, que no espero en la vida más que llanto y dolor. Estoy sola, irremediablemente sola. Ahora sé que tú nunca llenarás mi soledad. Hoy te has ido para siempre de mi vida. Has abierto una herida que jamás ha de cerrar. A tu amor, mi cariño, se aferró desesperadamente y no sé por qué tus labios pronunciaron el adiós. ahora mi vida. Estoy tan sola, tan irremediablemente sola, que no espero en la vida más que llanto y dolor. Isolina Carrillo apareció con sus dos gardenias, siendo una de las primeras interpretaciones la de Antonio Machín, cubano también, pero que se radicó en España. Isolina Carrillo fue una destacada compositora, música y cantante de música popular cubana. A la edad de 10 años, Isolina hizo su debut ante el público al reemplazar al pianista que tocaba en la orquesta de su padre debido a que se encontraba enferma. Dos gardenias, les cuento. Este bolerazo fue grabado por primera vez por Guillermo Arronte para la emisora RHC Cadena Azul de La Habana. En 1945, Arronte se convertiría más tarde en marido de Isolina Carrillo. En ese año, Belina Landín popularizó la canción en México. Y bueno, la canción alcanzó su mayor éxito en Cuba en el año 1947, gracias a la grabación de la Sonora Matancera con arreglos de Pérez Prado y la voz principal de Daniel Santos. Por otro lado, les cuento que Fernando Álvarez, un vozarrón cubano, también grabó la canción en ese mismo año y se convirtió en la versión favorita de Isolina Carrillo, su autora. Damos hoy el Dos Gardenias con Fernando Álvarez. Dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro. ¡Querer! Hacia los años 40 y 50, el bolero y la radio eran uno. En Puerto Rico, ya enriquecido con la poesía de Julia de Burgos, se oye en el bolero clásico de Rafael Hernández, también puertorriqueño, uno de los más grandes compositores de la isla. Me refiero a Lamento Borincano y Campanitas de Cristal, casi siempre en interpretación femenina, como las de Ruth Fernández, Toña la Negra, Olga Guillot. La década de los 30 se desenvolvió incluyendo fechas importantes para la historia mundial. Vamos a oír Lamento Borincano. Cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito va cantando así, diciendo así, riendo así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comprar. Y alegre también su mula va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. En eso lo sorprende la luz del día. Llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, sí, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier de la desdichada Borinquén, sí. Y triste el jibarito va cantando así, llorando así, diciendo así por el camino. ¿Qué será de Borinquén, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquén, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. ¿Verdad? Esta canción bellísima de Rafael Hernández, una joya, en este caso, en la voz del chileno que nació en el año 1932 y que murió asesinado por la dictadura chilena en el año 73. Me refiero a Víctor Lirio Jara Martínez, músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta, de esa que tiene contenido, aunque él nunca se sintió del todo identificado con esa definición. Bueno, a mí tampoco, como que nunca me agradó mucho de canción protesta. Prefiero decir canciones con contenido social. Vamos a hablar un poquito de Víctor Jara, cantante de la música popular chilena. Como dije, se encontraba bajo la custodia del teniente Pedro Barrientos, quien lideró las torturas y conspiró para asesinar a Jara, cuyo cuerpo apareció después con más de 40 balazos. Así lo aseguró la demanda de los abogados de la familia Jara ante el jurado estadounidense, que declaró que Barrientos fue responsable de la muerte del ícono de la canción de Chile. Dolorosa e injusta muerte de semejante autor y compositor de canciones que fueron y siguen siendo hasta hoy un referente para América Latina. Por otro lado, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, polémica sobre la vanguardia en el teatro entre Bertolt Brecht y Walter Benjamin, la famosa canción Lili Marlene, que sonaba en las radios alemanas, todo esto ocurría en el mundo por la década de los 30, sobre todo en el mundo del arte. A continuación vamos a escuchar esta canción Lili Marlene. No es un bolero, por supuesto, pero me parece interesante saberlo. En la voz de la actriz Marlene Dietrich, año 1945. Aunque la historia de la mundialmente famosa canción Lili Marlene arranca hace ya más de 100 años, en 1915. Cuando en la noche del 3 al 4 de abril, Hans Leib, autor de la letra original como una respuesta artística a las duras circunstancias personales que le tocó experimentar, al tener que partir para el frente, partir entre comillas porque fue obligación. Lili Marlene, en la voz de Marlene Dietrich. Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene.

de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Mientras tanto, en la pequeña isla del Caribe, Puerto Rico, en la misma década del 40 al 50, el bolero se afirmaba con las composiciones de Noel Estrada y su canción En mi viejo San Juan. Vamos a escucharla. En la voz de su autor, de Noel Estrada, En mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan, bien conocida en Puerto Rico y en muchos otros países del mundo, se me ha pedido que describa sucintamente el motivo que me impulsara a esta composición. Con mucho gusto voy a complacer. En el mes de agosto de 1943, estando la Segunda Guerra Mundial en su apogeo, mi hermano menor, quien se encontraba en el frente de batalla en ultramar, me escribió solicitándome que compusiese una canción para los soldados boricuas que les recordara el lar nativo a Puerto Rico. Con qué añoranza y con qué tristeza nuestros bravos soldados en los campos de batalla soñaban con sus hogares, con sus padres, sus esposas, sus hijos. Tomando ese cuadro en consideración, me puse en el hogar de un soldado boricua y un sábado por la mañana, al admirar las cosas antiguas de gran valor histórico del amado San Juan, brotaron en mi mente y en mi corazón las notas de una melodía, al unísono con el verso. Fuese la canción que titulé En mi viejo San Juan. ¿Quién iba a decirme que esa melodía, que esa modesta composición, se convertiría en el rodar de los años en una de las canciones más queridas de los puertorriqueños y en el himno de la ciudad capital de Puerto Rico, San Juan? Hago propicia esta grata oportunidad para agradecer a todos los puertorriqueños y a muchas personas de países hermanos la generosa y cálida acogida que le han tributado a mi humilde composición En mi viejo San Juan. Que este logro y este estímulo no sea solo para Noel Estrada, y sí un reconocimiento para todos los compositores puertorriqueños que se esfuerzan por enriquecer nuestra cultura con sus aportaciones musicales. En homenaje a ustedes, interpretaré la canción En mi viejo San Juan con la misma sencillez, con la misma emoción y la misma sinceridad con que la compuse y canté por primera vez en el año de 1943. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé. En mis años de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, Borinquen querida. Adiós, mi diosa del mar. Yo ya me voy, pero un día volveré.

fuera a morir, ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Retomamos Puerto Rico, donde resplandecieron orquestas como la de Mingo y sus Whoopi Kids de Ponce, con Marta Romero y Ruth Fernández de Estrellas, Tito Enríquez, Mito, Freddy, la cubana, una voz bien especial. También el bolero se escuchó en las voces norteamericanas de Bing Crosby, Nat King Cole, Eddie Gourmet, Frank Sinatra. Se centuplicaron entonces orquestas, tríos, sextetos, voces de mujeres, mariachis, guajiras, melancólicas y amores perdidos en sus letras, como solo el bolero puede expresar. Bésame mucho, Consuelo Velázquez. ¿Quién la canta? Freddy la cubana. Como dije antes, una voz especial la de esta mujer, poco conocida. Yo realmente no la había escuchado, pero me alegra haberla encontrado buceando por internet. Me gusta, tiene un no sé qué. Espero que a ustedes también. Bésame, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho.

este mundo y no echaste postigo a tu ventana ni al constante murmullo de la gente. No apuraste el reloj esa mañana que a tu vida llegué por accidente. Amor mío, sueño mío, canto mío, verbo mío, ya. Al mismo tiempo, con la misma emoción, la misma entrega de sembrarnos de amor cada momento y abarcar otro a uno y uno a otro. Amor mío, sueño mío, canto mío, verbo mío, llanto mío, faro mío, surco mío, vuelo mío, viento mío, leño mío, monte mío, misma ilusión, la misma entrega de sembrarnos de amor cada momento por la huella que deja nuestra huella. Amor mío, sueño mío, canto mío, verbo mío, llanto mío, faro mío, surco mío, vuelo mío, viento mío, leño mío, monte mío, amor mío. En la sala de la casa, en el cabaret, en el casino, en la radio y en el cine, se escuchaban voces y sonidos, jóvenes, maduros, gordos, flacos, rubios, morenos, ricos y pobres, escuchaban extasiados la música. Los boleros en especial, porque era su momento, era el momento del bolero. Los dejo con la voz de Oscar de León y Longina. Longina, una de las canciones más hermosas de la trova cubana de todos los tiempos, compuesta por un grande del género en la isla y el trovador con mayor número de letras con nombre de mujer en su repertorio. Me refiero a Manuel Corona. Aquí está Longina. Que lo pasen bien. Thank you.